trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, nuevamente retomando la tarea después de un tiempito en que estuvimos realizando otras obligaciones. No nos fuimos de vacaciones, pero estuvimos haciendo otros trabajos, ¿no? Y si me comentaban algunas veces, unos compañeros me decían, oh, el maestro está de vacaciones, no tiene licencia, en todo caso, vacaciones todavía no se pueden, ¿no? Así que, bueno, en buena hora y con alegría para los compañeros que pudieron tomarse unos días de vacaciones, que pudieron hacer el esfuerzo de ir a algún lugar a descansar. Bien merecido el descanso, para reponer fuerza y poner, sobre todo, reponer ganas, ¿no? Así que hoy estamos retomando este espacio de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que se llama La Hora del 14 Bis. No es Ernesto Avellaneda, ¿eh? Hoy cambiamos nuestra voz del programa por una voz femenina y creo que lo vamos a ir intentando hacer definitivamente. Estamos. Vamos a desplazarlo al cabezón aquel. Es la hora de las mujeres. Así que estamos cumpliendo el cupo femenino, compañeros, 50 y 50 acá, nada de 30 y 70, sino 50 y 50, ¿no? Vamos por la igualdad de los compañeros y las compañeras, como dice nuestra presidenta. Bueno. Y estamos nuevamente retomando, como le decía, este espacio donde pretendemos que sea un nexo de comunicación para que podamos juntos ir buscando las alternativas que nos permitan construir una Argentina que nos permita vivir feliz. Para poder comunicarnos, hoy les paso el celular. Característica de Posadas, 462-9473, 462-9473 para mensaje de texto, o si querés sumarte a esta mesa de comunicación, de discusión, de amigos, podés llamar al teléfono de la radio 446-9020 y te estamos sumando a esta mesa de conversación, ¿no? Hoy tenemos un tema central, ¿no? Y la voy a presentar hoy a mi compañera, a mi copilota, Miriam López, integrante de la mesa provincial de la CTA. Sí, hoy tenemos un tema que creo que en el que estamos comprometidos todos, porque tiene que ver con el aumento del boleto del colectivo, que tengo entendido que se empieza a aplicar a partir del día de la fecha. Así que tenemos que soportar las altas temperaturas en esta nuestra provincia y también los aumentos. Así que hay mucha tela para cortar con respecto a este tema. Por eso es que tenemos invitados nosotros desde la multisectorial con la que venimos trabajando hace 2 o 3 años. Hoy tenemos invitados que forman parte de ella, ¿no? El caso de Martín Arjol, que es presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, y los diputados Claudio Wisplinger y Víctor Kramer del Partido Trabajo y Progreso. Trabajo y Progreso, perdón. Miriam mencionaba el tema de la multisectorial, que está conformada por diferentes organizaciones sociales, donde más allá de las diferencias metodológicas, estructurales, ideológicas, filosóficas, creo que con muy buen criterio las organizaciones pusieron por encima de sus propias organizaciones la necesidad popular, ¿no? Y en este caso, como le decía, la convergencia, la multisectorial, recibe expresiones de distintos ámbitos de la política, ¿sí? Como vemos acá, hay dos partidos políticos representados importantes dentro de la provincia, con representación parlamentaria, y también conforman esta multisectorial entidades civiles, como por ejemplo, entidades civiles y sociales, ¿no? Como por ejemplo la CCC, agrupaciones estudiantiles, agrupaciones docentes, como en el caso de Compromiso con las Bases, que participa activamente dentro de esta multisectorial, y también organizaciones que no tienen que ver con el ámbito sindical, ¿no? Entonces, básicamente es esta una construcción colectiva en la que intentamos representar la necesidad de los compañeros, de las compañeras, para que juntos podamos buscar, intentar por lo menos romper este cerco de autismo y de... Esto yo sé que a nuestra compañera Bettina le va a molestar, pero es una figura, no estoy diciendo ni haciendo peyorativamente la referencia al autismo, sino es una figura nada más, en que se ha asumido el gobierno de la provincia en forma casi copiada al gobierno nacional, ¿no? Entonces, debemos romper esa estructura para poder de una vez por todas sentarnos adultamente y humildemente en una mesa a conversar y buscar las soluciones para que podamos construir una sociedad en la que sea digno vivir. Entonces, en ese camino que estamos trabajando con la multisectorial en la ciudad de Posadas, y como le decía, el aporte de todas las organizaciones que la componen, ¿no? Y hoy nos trata, o nos conjuga en este trabajo, una cuestión muy sensible, ¿no? Que es el tema del boleto, que ya lo venimos sufriendo no solamente desde el año pasado, sino de épocas anteriores, donde más allá de las necesidades de la población, la voracidad de los empresarios, del sistema empresario este que tenemos monopólico dentro de la ciudad de Posadas, y no solo Posadas, sino también de Galupá y Candelaria, hace que el gobierno de la provincia esté subsumido a los poderes de estos grupos empresarios, ¿no? Así que bienvenido Martín, bienvenido Víctor, bienvenido Claudio, y bueno, queda abierta la instancia para que podamos referenciarnos sobre este tema, ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes unos minutos para charlar sobre este tema que como vos bien decías, Ricardo, es tan sensible a la gente, a la economía de las familias. Y sí, acá estamos frente a un tema en el que por sobre todo hay una cuestión que nosotros creemos que hay que marcar claramente, que es que estamos hablando de un servicio público en el que a todas luces está faltando transparencia. Entonces, y como primera medida para poder evaluar seriamente si en realidad hace falta o no este aumento, en lo que hay que hacer mucho hincapié es en la nula voluntad del gobernador de la provincia de establecer un sistema que le dé transparencia a esto para poder evaluarlo correctamente. Nosotros hemos presentado varios escritos, hemos trabajado mucho ofreciéndole números al gobernador de la provincia, lo hemos hecho incluso desde la multisectorial y desde el Partido Trabajo y Progreso, para mostrar claramente que no hace falta dar más aumentos. Estos empresarios están ganando y están ganando mucha plata, y lamentablemente el gobernador ha elegido volver a castigar el bolsillo de la gente para volver a favorecer a estas empresas. Entonces realmente es un tema que yo realmente estoy muy muy contento, muy conforme con que haya servido para convocar a actores de distintos sectores de la sociedad, tanto políticos como sociales, porque es una cuestión que trasciende lo partidario, es una cuestión que, que afecta directamente a gran cantidad de familias, y a familias que lamentablemente no tienen opciones. Estamos hablando de un servicio público que es monopólico, que los usuarios de este servicio están cautivos de esta empresa, y entonces este tipo de acciones en las que el gobierno de la provincia, en lugar de proteger a su gente, la castiga con un aumento que no corresponde, en buena hora haya movilizado a actores de toda la sociedad para poder trabajar juntos. Es bueno recordar, con respecto a lo que decís vos del control, el año pasado nosotros habíamos tenido como multisectorial un encuentro con el subsecretario de Transporte, y en esa oportunidad él, en representación del gobierno, se había comprometido a instalar las tiqueadoras, a gestionar ese trámite sin que antes, y comprometiéndose que no iba a pasar, no iba a haber un nuevo aumento antes de que eso suceda. O sea que además de todo, del aumento y todo, nosotros estamos siendo ninguneados por la patronal, en este caso por el gobierno. Buen día, Ricardo. Buen día, Miriam. Buen día para la gente. Gracias por la invitación. Víctor marcaba, creo, un poco esto de cómo ha asumido la actitud del gobierno. Y creo que más allá de los números hay una cuestión también que ha sido dejada de lado, que yo lo hablo como la capacidad económica de la gente. Si uno analiza el valor del boleto, nada más en 2011 a la fecha, el boleto ha aumentado más del 100%. ¿Sí? Y si uno analiza el salario de la gente, tomando por ejemplo el salario mínimo vital y móvil, no ha aumentado más del 25%, ¿sí? Si no tomamos las paritarias que podría venir este año, ¿no? Entonces digo, a esto también hay que sumarle todos los aumentos que está teniendo la gente como producto de algo que pareciera, ¿no? Para algunos es una sensación, pero para otros es una realidad, que es la inflación, ¿no? Y que anecdóticamente pega directamente a la gente que más usa el servicio público de transporte. Entonces, creo que además de los números que Claudio y toda su gente lo ha preparado muy bien y ha quedado en evidencia la empresa y el gobierno de dar un aumento sin justificación, también hay en el trasfondo de esto una cuestión social en donde la gente no ha tenido una recuperación salarial como para afrontar un aumento de la envergadura que se ha dado en todos los años anteriores y que se da ahora. Y también planteamos el tema de que, digamos, cuando se analiza los números, también tenemos que plantearlo o tenemos que analizarlo tomando en cuenta de que lo que se presta es un servicio público, ¿sí? Un servicio público en donde la empresa no se expone a las libres reglas de la oferta y la demanda, sino que además tiene subsidios provinciales, nacionales y municipales que ayudan a que esa ecuación casi matemática siempre le dé a favor de la empresa. Entonces digo, en la primaria nos enseñan que para resolver una ecuación o para resolver un problema siempre tenemos que tener todos los números, ¿no? Y verdaderamente la empresa y el gobierno han resuelto el aumento sin tener en cuenta cuántos verdaderamente los tickets que cortamos, o por lo menos ellos declaran algo que sabemos claramente que en la realidad no son tales esos números, ¿no? Bien, es un tema que da mucho, como decía Miriam, para hablar, para cortar. Pero básicamente lo que nosotros pretendemos es la decisión política de discutir esta situación, ¿no? Así que yo creo que acá en esta mesa hasta ahora hemos hablado de la paritaria, hemos hablado de la recomposición de los salarios, pero hay una franja importante de nuestra sociedad que son los trabajadores precarizados y los que están desocupados, ¿no? O aquellos que por una suerte del destino pueden llegar a conseguir alguna, como lo hacen los compañeros de la CCC, ¿cierto? Algunos planes de trabajo donde su haber mensual no pasa más allá de los 1.200, 1.300 pesos, y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque como decía Víctor y como decía acá Martín, son los sectores que tienen mayores necesidades de transporte por los temas de hospital, por los temas de salud, por los temas de escuela y todo lo demás, ¿no? Así que vamos a ordenarnos, vamos a hacer una pequeña pausa musical y después seguimos con este tema. Thank you.

Después de este tema musical, volvemos con este debate. Y en el medio de este tema se comunicaba una oyente, Rosa, quien nos contaba un poquito sobre la situación de algunos compañeros de trabajo que en una radio local fueron dejados cesantes, 6 compañeros, 6 periodistas. Bueno, estaríamos, estaríamos indagando sobre este tema justamente para tomar conocimiento y ver qué acciones se pueden realizar en este sentido, ¿no? Bueno, nuestra solidaridad entonces con esos compañeros que fueron dejados cesantes como Central de Trabajadores Argentinos. Y me decía que habría una reunión en la plaza, así que seguramente los compañeros se van a estar haciendo presentes en aquel lugar, ¿no? Bien, gracias Rosa por comunicarte, por pasarnos esta información y por sobre todo mantenernos activos, ¿no? Así que vamos a acercarnos ahí a donde están los compañeros para poder ver qué mano le podemos dar, ¿no? Claudio, sos un técnico de los números. Hemos visto que trabajaron desde tu sector haciendo proyecciones, haciendo cálculos, haciendo algo que parece un poco difícil de entender, pero que en realidad hace a la cuestión central de esto, ¿no? Sí, dado que yo tuve la oportunidad de trabajar el rubro y lo que me gusta es justamente hacer números para buscar después que las discusiones sociales y para mejorar las cosas tengan un fundamento sobre bases sólidas y a partir de las cuales después se toman las decisiones políticas del Estado de qué se tiene que cubrir, qué se tiene que impulsar. Bueno, como conozco el rubro, buscamos aportar esto justamente a la multisectorial, porque si no unimos fuerzas entre todos los sectores, sociales, políticos, los números que uno puede aportar solo, en forma individual, terminan en lamentablemente en saco roto, porque falta el peso social, el peso de las estructuras que defienden. Ya que hay un problema acá, que esto ya viene de casi 15 años de historia, donde hay un circuito, nosotros le decimos directamente un circo montado entre empresarios y el verdadero dueño del servicio, que es el Estado. Porque esto es primer punto que hay que entender, la sociedad lo tiene que comprender. Esto es una concesión de una prestación de un servicio, se le da a un privado, pero es del Estado. Esto tenemos que aclarar, ¿no? El servicio es del Estado y no es de la empresa que lo usufructúa. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Eso, por eso, nosotros hoy hacemos mucho hincapié en esto, y más en lo político, porque a veces al Estado que tiene la obligación, no solo que concesiona, tiene la obligación de controlar y hacer cumplir la calidad de servicio, le es muy cómodo a veces simplemente echar la culpa al empresario malo, porque entonces diluye su responsabilidad, y la gente termina solo mirando al grupo Z, que es culpable, pero termina a veces olvidándose quién es el principal, que es el dueño real de la concesión, y que más allá de a veces que los cambios políticos que hubo, lamentablemente los intereses económicos siempre hicieron que los acompañen en este discurso. ¿Y por qué digo intereses económicos? Justamente ahí van los números que presentamos, donde hoy, por ejemplo, reciben más de 8 millones por mes de parte del Estado bajo el nombre de subsidio. Porque realmente no son subsidios. O sea, si fueran subsidios, mejoraría el valor del boleto, daría más servicio, habría distintos sectores que por ahí necesitarían una cobertura del Estado que podrían tener justamente cubierto el valor, un boleto más barato. O sea que en los números concretos, cuando se blanquea la cantidad de pasajeros, hoy, con el boleto anterior todavía, quitándole este ingreso económico, las empresas tenían una rentabilidad todavía muy alta. De acá que nosotros buscamos empezar a hacer cruzamientos de los números que dan como oficiales, y quedan agujeros mensuales en algunos cruces de 4 millones, en otros cruces de 10 millones, o sea, números que no hay forma de sustentarlos ni por las empresas ni por el Estado, y ahí es donde entendemos que la AFIP no puede mirar para otro lado. Cuando en un rubro, y encima de forma permanente, histórica, si vienen reiterando agujeros que llegan a los 10 millones mensuales, está claro que acá hay una evasión y está claro que el Estado tiene que transparentar. Y no se hace porque lamentablemente el interés político permite seguir trabajando sobre números que ellos mismos te lo reconocen como irreales. Ahora, tenemos que suponer, Martín, Claudio, Víctor, que esto es una dependencia estructural del gobierno de la provincia al poder económico de esta empresa. Tenemos que suponer que el poder de la provincia de gobernarnos por nosotros mismos de forma autónoma está subsumido por una empresa comercial. No debería ser así. O sea, sí hay intereses económicos creados, pero quien gobierna tiene la responsabilidad y maneja los recursos del Estado para que esto funcione bien. Es más, el mismo Estado se podría hacer cargo del servicio fácilmente, ya que no para el Estado no es una inversión tan grande y podría dar una prestación de servicio realmente muy económica. Los números actuales hoy, vuelvo a recordar, Rey, sacando subsidios o los mal llamados subsidios, nos dan a 2 pesos con 50, una alta rentabilidad, pero 2 pesos con 50 hablo de unificar Candelaria, Garupá y Posadas en un valor único. No tiene que haber este castigo que existe hoy, donde el de Garupá y de Candelaria paga más. O sea, esto es un servicio y el precio tiene que ser unificado justamente para que el usuario que logró tener su vivienda más alejado de Posada porque no pudo acceder económicamente acá, no esté castigado encima por esto. Por eso, vuelvo a reiterar, lamentablemente el único trasfondo de por qué no se transparenta no es porque dependan del empresario o del Grupo Z, sino porque hay una unión en el negocio. Lo que uno intenta con los números es poner esto y no darles más salida, que tengan obligadamente o retrotraerse en lo que están haciendo, o, bueno, recibir el castigo si la AFIP avanza una buena vez por todas en lo que es su responsabilidad de controlar y castigar a la evasión actual. Claro, lo que yo me refería cuando te preguntaba esto, que si a vos, Martín, te parece que el gobierno hoy en día, el gobierno de la provincia de Misiones, ¿tiene autonomía para definir o está presionado por los grupos económicos? A ver, desde, si queremos decir, para que la gente no entienda, de los papeles, el gobierno tiene toda la autonomía y todo el poder como para poder decidir. Cada uno lo marcaba muy bien, es decir, el servicio, digamos, la potestad pertenece al Estado, ¿sí? El Estado concesiona ese servicio público y tiene todas las herramientas para tomar en su mano, digamos, las decisiones. Miriam marcaba muy bien, y también Claudio, el tema de cómo se van dando los aumentos sistemáticamente desde los últimos 5 años, ¿no? Es decir, la empresa pide una barbaridad, el Estado baja un poquito, se hacen promesas y las promesas se incumplen. Esas promesas que se hacen, está dentro del Estado cumplir y observar que se cumplan, ¿no? Como la máquina tiqueteadora, la mejora de las paradas, un montón de cosas, como también se dio en este último aumento, como por ejemplo el servicio urbano de Garupá, que seguramente el Estado va a mirar para un costado y después va a terminar siendo cualquier cosa. Entonces, claramente el Estado tiene la potestad, tiene la facultad, el tema es si lo quiere hacer, ¿sí? Y si en realidad no termina siendo un socio de la empresa. Yo creo que el servicio urbano de Garupá termina siendo un parche más a todo esto, porque en realidad estamos involucrados las 3 localidades, Candelaria, Garupá y Posadas, y nosotros desde la multisectorial estamos tratando de que esos representantes del pueblo, en este caso son los 3 intendentes, se sienten a charlar con nosotros. Ahora, el intendente de Garupá cree que soluciona el problema poniendo un parche con ese tema del colectivo urbano para ello, pero generalmente toda la gente que vive en Garupá se traslada a Posada por razones de trabajo o de estudios. Ellos no hacen su vida totalmente allá. O sea que hay en la gente común hay mucha incertidumbre, mucha bronca. Y con respecto a los números, esto, nosotros hace mucho tiempo que venimos funcionando como multisectorial y la verdad que nos costó mucho acceder a los números. No sé por qué tanto secreto, inclusive hasta el año pasado el gobierno negaba los subsidios, la empresa negaba los subsidios. decía que ellos no tenían ningún tipo de subsidio, que no recibían ningún tipo de subsidio, y gracias a gente que se puso a investigar, se descubrió que no solamente tenían un subsidio, sino que tenían tres subsidios: nacional, provincial y también local, municipal. Y tenemos que decir que hay otras provincias que no cuentan con todos esos beneficios. Hay otras localidades acá, como por ejemplo Verá, que no tienen los tres beneficios. Y no sé por qué tanto ocultamiento. El común de la gente no está manejando esos números. Por eso es bueno que la gente que tenga esos números, que tire esos números, para que la gente, el común de la gente, sepa cómo y dónde y cuándo. Por eso esos volantes con los que nosotros estamos trabajando, tratamos de ser lo más explícito posible, como para que el común de la gente entienda qué es y qué es lo que estamos reclamando. Sí, es como vos muy bien marcabas el tema de los subsidios, el tema de los números en general de este servicio. Se venía manejando bajo un secretismo que, por suerte, este año en parte se empezó a romper. Se empezó a romper porque a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que se sancionó este año, pudimos acceder a algunos datos. Empezó a romperse porque el Ministerio de Transporte de la Nación publicó en el boletín oficial algunos datos que utiliza como parámetro para controlar este tipo de servicios, y porque incluso los mismos empresarios en sus pedidos de aumento blanquearon algunos números que nos permitieron a nosotros empezar a cruzar datos y a marcar inconsistencias. El tema de los subsidios provinciales es muy importante, Miriam, porque muchas veces la gente lo ve esto como un problema de Posadas Grupá Candelaria, pero estamos lejos de eso. Los subsidios que se vuelcan en el sistema integrado de Posadas Grupá Candelaria son subsidios que salen del bolsillo de todos los misioneros y que hoy por hoy están yendo a parar al área que tiene las mejores condiciones de facturación, porque es el área donde hay más usuarios. Nosotros lo que también sostenemos es que si esto se transparenta, va a quedar claro que esos subsidios se van a poder aplicar en municipios más chicos, que hoy por hoy pagan tarifas más caras, porque el gobierno no los está subsidiando cuando sí lo está haciendo a este grupo empresario en esta zona. Entonces, este es un problema que excede el área territorial de estos tres municipios, sino que afecta a toda la provincia. Bueno, eso era una de las cosas que yo quería que se aclaren, Víctor Martín, que los subsidios que otorga la provincia son exclusivamente para la empresa que cumple el servicio en Posadas, Garupa y Candelaria. Y todo el interior de la provincia, con los 75 municipios o los 72 municipios restantes, no reciben el mismo beneficio, ¿no? Sí, en este sentido, la diferencia entre el interior, o sea, una localidad pequeña, y lo que es el área metropolitana, pasa por la cantidad de personas en promedio que suben en una localidad chica. Uno va, por ejemplo, a Apóstoles, o va a Oberá, y empieza a controlar los colectivos, cuánta gente durante el día, entre los horarios picos, los no picos, y es notoria la diferencia en menos de pasajeros. Pero para que la gente tenga en cuenta, mover un colectivo en Apóstoles, en Oberá o en Posada, tiene el mismo costo de chofer, tiene el mismo costo de compra unidad, de compra de cubierta, o sea, la diferencia. O sea, el costo kilómetro hombre es el mismo. Hay pequeñas diferencias, a veces por velocidad, por subida-bajada, pero son diferencias que porcentualmente no marcan una brecha. O sea, uno compara y son pequeños centavos de diferencia. Pero lo que sí cambia, que ahí es donde el gobierno estuvo haciendo un juego perverso, es a donde tiene pocos pasajeros para cubrir el mismo monto, no le da subsidio, se lo niega, y después usa como ejemplo de que subieron la tarifa, por ejemplo, Apóstoles a 3,25, cuando posiblemente Apóstoles, por la poca cantidad de pasajeros que tiene, que no tiene aporte del Estado, posiblemente 3,25 sea un valor razonable. En cambio, Posadas, que lleva el doble más o menos de pasajeros por colectivo, estamos hablando de factura el doble, pero gasta lo mismo, los números no son los mismos. Tengo una pregunta y creo que esta es una cuestión de matemática sencilla, ¿no? Si en el interior, tomemos como vos dijiste la localidad de Apóstoles, como una cuestión de ejemplo nada más, ¿no? Hoy tenemos un servicio urbano de pasajeros en Apóstoles que tiene un costo al usuario de 3,25 pesos, ¿sí? Sin subsidio, sin nada, es decir, el empresario se banca, el usuario paga y con eso mantiene el sistema. Nosotros vemos y hemos escuchado la declamación de la empresa monopólica de Posada de que el costo de su servicio andaría rondando los 8 pesos o 7 y moneda, que se compone con los subsidios que le entrega el gobierno, los gobiernos, más lo que paga el usuario. Ahora pregunto, si, o pienso, si la ecuación, como vos decías, Claudio, no varía muchísimo entre un costo y otro, alguien se está quedando con la diferencia. Sí, ¿sí? Porque si en Apóstoles le cierra y el empresario gana, porque no va a trabajar pérdida, me imagino, con 3,25, ¿cómo es posible que acá tenga el 150% más de costo, que digan que cuesta 150% más caro? Sí, en ese costo de 8 pesos, ahí está la primer trampa que usa, porque esto arranca de primero cuántos kilómetros promedio hace la empresa, todas las empresas, y cuánto cuesta hacer eso, que da 15 pesos y algo por kilómetro. A esto lo dividen por los pasajeros que ellos declaran, que es con lo que llegan a los 8 pesos. Lo que pasa es que la cantidad declarada es 3 veces menos. Entonces, si usted al costo por kilómetro lo divide por un número 3 veces mayor, el resultado es un costo no de 8, sino un costo que está por debajo de los 3 pesos. Y esto todavía sin restarle los subsidios. O sea, la trampa principal, que es la que nosotros, por eso se insiste tanto con el sistema etiquetado, tanto nuestros trabajos de seguimiento de campo como los trabajos hechos por la UCR y por otros grupos sociales, muestran números en cantidad de pasajeros por unidad que superan los 1.500, 1.600 en el día, y la cantidad que declaran las empresas está por debajo de 500. O sea, ¿por qué marcamos esto? Cualquier usuario que se ponga a contabilizar un poco y a tomar tiempo, cuando llegue a las 10 de la mañana, ya va a haber superado lo que declaran las empresas. Correcto. Entonces el juego de las empresas es por ahí hablar en volúmenes mensuales, después hablar, o sea, van cambiando parámetros para que quien no está en el rubro no tenga cómo cruzarlo y ver la mentira. Pero ahí está el problema. Creo que esa es la verdad, ¿no? Es decir, tratar de ensuciar los números para que no, la cuestión no quede clara. Como marcaba el diputado, nosotros desde la UCR y también Trabajo y Progreso has hecho trabajos de campo, es decir, porque decíamos, mirábamos los números y realmente eran casi, uno veía esos colectivos repletos de gente y miraba los números y algo está fallando, acá un cero. Entonces hicimos trabajo de campo y verdaderamente esto que marcaba el diputado es claro, es decir, si uno toma los colectivos de las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, ya tiene computado la totalidad de los números que declara la empresa y cuántas horas todavía quedan de trabajo de esa unidad. Entonces, verdaderamente... Ah, pero ese es trabajo social de las empresas, seguramente, ¿trabajan? Sí, ¿eh? Ese es el trabajo horas libres, digamos, de gratuitas. No, para el beneficio de la comunidad. Verdaderamente, esto es lo que planteamos nosotros, decíamos, antes de cualquier aumento, analicemos los números, clarifiquemos los números, pongamos sobre la mesa, además de poner sobre la mesa, pongamos sobre la mesa esta cuestión, la cuestión social, la capacidad económica de la gente, y discutamos en serio si se necesita un aumento o no. Correcto. Si los números dan que se necesita un aumento, bueno, lo discutiremos, digamos, pero cuando no está nada claro, y además el análisis de campo que hacen los partidos, los movimientos sociales, da, digamos, una barbaridad menos de lo que declaran, algo está pasando, ¿no? Claro, esto se compila perfectamente con lo que pasa en la estructura social del país. Hoy estamos viendo en los medios de prensa nacionales que este engendro maldito que es el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional inclusive, va a aplicar sanciones o aplicaría sanciones a la Argentina por el disfraz que le produce a las estadísticas nacionales, ¿no? Ahora, esto se replica también, esa impunidad se replica también en nuestro medio local, ¿cierto? Tanto municipal como provincial, y hace a que crea que somos el hijo de la pavota. Es decir, que nos toma de pelo como diciendo, acá, no, si el pueblo elijo la pavota, vamos a darle nomás, total, si puede seguir bancando. Ahora bien, acá hay una cuestión que tomó una decisión, la multisectorial, es de ver cómo se puede impulsar la igualdad ante la ley, ¿no? Al tallerista, al kiosquero, al almacenero del barrio, la DGI, Renta y Aindamais, no le saca la bota encima. ¿Sí? La presión fiscal sobre esos comerciantes, sobre esos trabajadores, es muy alta. Ahora, ¿por qué no se hace el mismo... esto no tiene el mismo correlato con estas empresas monopólicas y que son multimillonarias, ¿no es cierto? Entonces, tengo entendido que la multisectorial ha tomado una determinación en este sentido. Sí, el lunes, digamos, todos los integrantes de la multisectorial nos vamos a convocar a en la AFIP, digamos, el organismo de control impositivo que tiene la Argentina, y vamos a plantear esta cuestión de la igualdad ante la ley, la necesidad de que haya máquinas que controlen fiscalmente cuántos boletos se corten y cuánto es lo que ingresa a la empresa por ese concepto. Y esto me parece claro y tiene que ver con lo que charlábamos, que era el tema de aclarar un poco los números para saber verdaderamente cuánto gana la empresa y si verdaderamente se necesita o no ese aumento solicitado, ¿no? Bien, vamos a hacer un breve paréntesis, vamos a identificación de nuestro medio, vamos a un temita musical y continuamos cómo seguimos con esto, ¿no? Es decir, cómo lo encaramos para que podamos tener la posibilidad de llegar a un buen puerto. Juancito, tú. Luchando hasta el fin, no me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. No me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. Se hace un grito en el himno argentino, os juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. ¿En el mar o en la montaña? ¿Te quedas en la ciudad? ¿Te quedas por la ciudad o quedas en el exterior? O no me digas. O no me digas que te clavas estudiando. No importa. No importa. Para todos. Para todos tenemos algo. Tenemos algo. La mejor música. La mejor música. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Verano 2012. 2013. Estés donde estés, estamos con vos. En la puerta de un palacio un pobre niño mendigaba. Tengo hambre, tengo frío. de mi piedad. Era agosto, pleno invierno, y la lluvia taladraba a su pobre cuerpecito que era carne de orfandad. Esa noche había fiesta y llegaban hombres ricos con mujeres muy hermosas al espléndido festín. Y pasaban egoístas sin mirar al pobre chico, que era un ángel con andrajos, que era un pobre querubín. Un pedazo de pan duro mordisqueaba amargamente, repitiendo con tristeza unas monedas, por favor. Y la música llegaba con sus notas estridentes, como un látigo llegaba hasta el alma del menor. Pasó en esta trama un mendigo de experiencia, un anciano que sabía la manera de pedir. Y al mirar al muchachito, conmovióse su conciencia y con voz aguardentosa se le oyó decir así: nunca pidas tu limosna donde hay fiesta y hay... Bien, después de esta pausa musical volvemos con la hora del 14 bis y habíamos recibido un mensaje de texto preguntándonos si había novedades sobre alguna movilización o movida en el ámbito de la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario. Nos comunicamos con Alberto de Lima, miembro de la Fuerza Policial y retirado en este momento. Así que, Alberto, ¿me escuchás? A ver, Alberto, ¿me estás escuchando? Vamos a ver si Alberto me escucha ahí. Bueno, estamos intentando esta comunicación para tener de la voz de los actores directamente de esta movilización de la policía y del servicio penitenciario, si podemos tener de primera mano la información, ¿no? A ver si estamos en comunicación. Alberto de Lima, ¿me escuchás? Alberto, ¿me escuchás? Bueno, lamentablemente parecería ser que no estamos pudiendo lograr el contacto. Sería bueno que, si esto es cierto, sea contagioso, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que la policía el año pasado, a raíz de la movida que hizo, fue uno de los más beneficiados. Así que eso sea contagioso para todos los empleados del Estado. Bueno, vamos como última alternativa, si podemos comunicarnos. Alberto, ¿estás en frecuencia, en línea? Bueno, vamos a tomar nota de lo que nos va a comunicar por línea privada y vamos a comentar. Bien, se comunicaba también otro oyente al teléfono celular y nos preguntaba o nos comentaba que la empresa de colectivo, a lo largo de todo este periodo y todos estos últimos años, fue tomando cada vez más preponderancia y más poder, y fue tomando de alguna forma más beneficios, obteniéndolo desde sobre todo desde la última convención constituyente, ¿sí? Donde de alguna manera también expresaban su disconformidad a diputado respecto a lo actuado, en este caso, por el PT. PT, ¿no? El TP. TP. En relación a que se extendió la concesión por 30 años más, ¿no? Así que valga la... Esto nosotros hacemos escuchar todas las voces de los compañeros, así que transferimos la inquietud, ¿no? Es decir, ¿cómo fue que sucedió esto? para que hoy la empresa tenga asegurado 30 años de ganancia, ¿no? Sí, el tema es así. Las concesiones se dan siempre por 10 años, pero igual, bajo un incumplimiento, esta concesión no tiene validez. Hace 5 o 6 años atrás se hizo una extensión directamente por 30 años, en los mismos términos que se venían haciendo, ya solo que la negociación. Pero esta concesión no tiene ninguna validez, ya que está hecho sobre términos mentirosos, fraudulentos. Entonces, donde se controla y se blanquea y se transparenta, automáticamente cae por invalidez de... O sea, todo contrato, cuando se hace sobre bases fraudulentas, carece de validez. Con lo cual, estos 30 años simplemente es una excusa del sector político, cuando a veces se le acorrala mucho sobre la mentira de los números y plantea, ¿no?, que va a haber juicios contra el Estado, que la gente va a pagar. Es el juego y un circo para generar miedo, que la realidad, un lamentable juego donde se le asusta a la gente, se le amenaza con que esto generaría mayores costos, una caída en el servicio. Pero bueno, esto ya es histórico. O sea, más allá de que el planteo sea de que tienen 30 años todavía, o sea, 24 por delante, si se transparenta, este contrato cae automáticamente. Yo le quería hacer un jueguito numérico, si alguien por ahí si quiere tomarse el trabajo de anotar y hacer los cálculos para que se entienda la mentira. Las empresas están declarando hoy menos de 500 pasajeros, y si tomo los datos de lo último que habló Marcelo Bikowski en medios hace una semana atrás, estaría dando un promedio ridículo de 400 personas por cada unidad promedio por día. Cualquier control, y si alguien conoce a un chofer, un conocido, que le pregunte, y le van a decir lo que nosotros estamos diciendo al aire, supera holgadamente más de 1.500 personas que suben. Esta diferencia entre 430 declarados por la empresa promedio y más de 1.500 es lo que hace que el promedio de valor de boleto entre todas las categorías daba una recaudación de 2.26 pesos por los 4 millones declarados por la empresa. Estos son 9 millones. Cuando uno hace el cálculo por más de 1.500 personas por día, uno supera los 12 millones de pasajeros, y esto da 28 millones de recaudación. Esta diferencia entre los 9 millones declarados y los 28 millones que da son 19 millones de recaudación que pasa a estar en negro. ¿En qué le incide el pasajero al usuario? Bueno, es que ese dinero es el que le están manoteando el bolsillo a ellos indebidamente. Ese es el reclamo, porque a veces la gente dice, pero bueno, pero que ellos ganen más no es un problema, queremos pagar menos. El tema está ahí. Eso que se está hoy pagando de más, en ese número así tan exagerado, viene esa diferencia. Cada día, cada unidad de las 340 que están circulando en forma continua, más o menos, entre 320, 340, porque ahí fluctúan, a veces dicen 400, pero con cualquier número que uno haga, igual la brecha sigue siendo monstruosa. Y estamos hablando de números por mes, o sea, no números anuales. La verdad que los números mensuales y diarios son realmente enormes, ¿no? Enormes, enormes, realmente. Claudio, hay otro colega me sale por el tema de los docentes. Pero como te decía al principio, y le decía también le decimos a todos los compañeros que vienen acá a hacer uso de este espacio de la central, que es el uso del que podemos debatir, el que podemos contestar y el que podemos marcar la posición de cada uno absolutamente libremente, ¿no? Un mensaje de este oyente que dice, ¿por qué? Seguramente refiriéndose al TP, ¿no? ¿Por qué no tuvo candidatos a convencionales en la Carta Orgánica de Posada el diputado Wiplinger, ya que convalidó de esa manera al Grupo Z? No, nosotros no convalidamos, y lamentablemente el que convalidó fue un abogado que era el Grupo Z, que había entrado por la oposición. El problema pasó que no se pudo. Nosotros estábamos trabajando para que nuestros convencionales sean el grupo que estaba junto con Lenguaza, el cual se había planteado una unión para hacer una sola lista de convencionales de buena calidad con buenos representantes, y lamentablemente en esa oportunidad nosotros habíamos ido en un frente con alguien con quien nosotros ya claramente venimos planteando no queremos hacer nada, que es el portismo. Pero la táctica del portismo en esa oportunidad fue, en vez de hacer una sola lista, como lo hicieron otros partidos, con los mejores representantes, y que todos impulsemos, fue decir, no, que cada lista de concejales arme su lista, aunque sea con la vecina del barrio, no importa si sabe, no sabe. Con esto no estoy queriendo agredir a la vecina del barrio, sino a decir la poca seriedad que se planteó, y lamentablemente esto hizo que el grupo Lenguaza, que es con quien nosotros veníamos trabajando, intente hacer una representación por afuera, lo cual fue invalidado, y bueno, y después los tiempos legales no nos permitieron presentar, pero no tuvo nada que ver con el hecho de que nosotros hayamos aplicado. Está bien, yo voy a proponer algo, ¿no? Sí, simplemente, Ricardo, sí. Aclarar ahí, por ejemplo, la postura de nuestros convencionales de la UCR, ahí tanto Gloria Llamosas como Germán Bordón, ambos, digamos, es muy interesante el discurso de estos dos dirigentes en esas convenciones en cuanto a la posición de todo lo que tenía que ver con esta concesión, con modificaciones de la carta orgánica y con muchos temas que lamentablemente no pudimos incluir, digamos, así que la posición clara del radicalismo fue en oponerse a la creación de este sistema que hoy nos tiene embretado, ¿no? Y embretarnos por 30 años, ¿no? Ahora, yo propongo, y confío absolutamente que es así, estos micrófonos son absolutamente democráticos y libres, ¿no? No hay quien tape la boca a nadie en esta radio, que este es un tema que quedó flotando en el imaginario colectivo, y sería interesante armar un programa, un encuentro, donde podamos reunir a los actores de aquel momento y que cada uno pudiera expresar, ¿no es cierto?, la posición política, ideológica, técnica que tuvo en aquel momento, y que de alguna manera estemos rindiendo cuenta a quién es el verdadero dueño del poder, que es el pueblo, ¿no? Así que vamos a proyectar ese programa y vemos si es posible que... A veces vamos a tener que pedir un poco más de tiempo para poder debatir todas esas cosas, ¿no? Sería muy bueno. Lo único que debería agregar es, en relación a esto, de lo que se delegó en su momento en esa convención, en lo que respecta al rubro transporte de colectivo, lo que cambió de fondo es qué sector hoy está avalando al negociado, porque esta mentira viene, como le decía, hace muchísimos años, y viene de antes. Simplemente antes el empresario negociaba con cada intendencia y con cada concejalía, y hoy lo unificaron, donde la principal cabeza pasa a ser el gobernador. Claro. Por, lo que cambió de fondo es quién es la cabeza responsable, pero el hecho en sí de lo que está pasando en el transporte automotor no arranca en esa, sino que es algo que viene atado y simplemente le cambiaron el nombre. O sea, quería aclarar este. Yo personalmente tengo mi postura, creo que la autonomía y la potestad de dirigir la soberanía de cada uno de los territorios no se delega, ¿no? Uh-huh. Esa es mi postura personal. Pero está bien, no habría que delegar. Yo lo que me refería al rubro puntual de transporte, o sea, la mentira no cambió por la delegación. O sea, la delegación hay que pelearla y hay que recuperarla. Estamos de acuerdo. Lo que quería aclarar es simplemente que separar lo que es la pelea por la delegación de potestades a lo que es la mentira en el rubro este, donde, o sea, sigue siendo la misma de antes, solo que ahora está, es más, hoy es más focalizado porque hay una cabeza máxima, que es el gobernador, que simplemente, para que no aparezca su firma, el día anterior delega supuestamente su responsabilidad en la comisión, pero en la comisión está su representante. Fue simplemente para que no aparezca su firma en el aumento. Yo creo que acá, bueno, lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Una hora realmente es demasiado poco, ¿no? Demasiado poco para poder debatir un tema tan profundo como este, que tiene sus aristas donde cada uno puede dar su postura, ¿no? Martín, te agradezco una... No, gracias a vos, Ricardo. Gracias por la invitación y ratificar la... en nuestra predisposición de la Unión Cívica Radical a seguir trabajando en la multisectorial, a seguir discutiendo los temas que tienen que ver con los que nos aquejan a los posadeños, a los misioneros, así que gracias por la invitación, y cuando quieran estamos dispuestos a hacer escuchar nuestra voz. ¿Alguien ahí, algún integrante de la multisectorial propuso de que ese en realidad tiene que ser un espacio civil, de lucha civil, porque nosotros estamos enfrentándonos ahora a los aumentos de las casas de Liproda, hay gente que se está reuniendo por eso, a los aumentos de las tarifas de luz. Entonces eso tiene que ser un espacio permanente de debate y de lucha. Y es lo que se definió en la última reunión de la multisectorial, mantenerlo como un espacio de lucha y de enfrentamiento a las injusticias. Víctor. Sí, bueno, en el mismo sentido, agradecer la oportunidad de poder hoy conversar con ustedes, reiterar el beneplácito que me causa el hecho de poder trabajar de manera conjunta con actores de otros sectores políticos y sociales, y por sobre todo tener en cuenta que más allá de que hoy por hoy esté consumado este aumento, tenemos que seguir peleando para que esto no se reitere para adelante. El tema de los boletos me parece a mí es un ejemplo. Los ciudadanos de Misiones tenemos a diario problemas con los servicios públicos, EMSA, SAMSA son otras cosas sobre las que hay que seguir discutiendo y tratando de mejorar los servicios, y desde nuestro partido, desde nuestro espacio, desde ya está el compromiso de seguir haciéndolo. Bueno, un agradecimiento y el mismo compromiso reiterado. O sea, nosotros creemos que hay que trabajar siempre desde la multisectorial, es la única forma. Más allá de los colores políticos que uno pueda llevar adelante, tenemos que unir en los criterios importantes, que es la defensa al usuario y la unión, donde todos los sectores sociales y políticos tenemos que encontrar puntos en común, así que el apoyo pleno a la multisectorial. Bien, a las autoridades de la radio y al CONFER, nuestra disculpa por pasarnos estos 3 minutitos y medio, pero cerramos con una última información respecto a lo que había preguntado un oyente en relación a la movida policial. Bueno, finalmente se confirmó, ellos estuvieron reunidos en Iguazú y ahí los activos y los retirados de la policía de la provincia y el servicio penitenciario provincial están analizando una movilización en cuanto no se resuelvan las deudas que mantienen con ellos y no se eliminen los topes salariales. Bien, otro foco de conflicto que estaba latente y seguramente, si no hay respuesta del gobierno de la provincia, se va a poner en marcha. Esto fue la hora del 14 bis. Le agradecemos su atención y nos encontramos el próximo fin de semana. Esperás todo el año que llegue esta época. Y cuando llega, te quejás del calor, pensás que podría refrescar, pensás que la radio te va a dar el mejor verano de tu vida. Arriba, arriba, que la música no pare. Estás en FM Estilo 99.5. Verano 2013. Espacio Publicitario.